cae en la ropa, la grasa de ese fogón, echa tú el milagrito y sale todo el tirón. O azulejo de baño, la olla y la vajilla, echas el milagrito y no veas cómo brilla. El milagrito y mancha que te quito, el milagrito y la mancha se fue. Nucamax el milagrito, probablemente el mejor desengrasante del mundo.